Llegamos a las 7 de la tarde, 20 minutos, 6, 20 minutos si estás en Canarias. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, ¿cómo estáis? Vamos a saludar a todos los amigos que nos siguen a través de Twitter, que cada día son más. Y lo hemos venido anunciando a lo largo de toda esta tarde de jueves, que esta tarde íbamos a estar con muy buena compañía. Compañía y de la buena con un hombre que esta tarde llega hasta Madrid, desde el sur de España, desde Granada nada más y nada menos, desde Andalucía, para compartir con nosotros su buena música de éxito. Mi corazón ya no late, se ha parado. Hace tiempo que no siento que el dolor ha cautivado. Mi corazón ya no late, se ha parado. Hace tiempo que no siento que el dolor ha cautivado. Mi corazón ya no late, se ha parado. La verdad es que tengo que confesar que a mí, que me corre el sur también por las venas, me gusta mucho escuchar a Cañasur, nuestro invitado esta tarde, porque es la melodía, la poesía, la voz de un joven granadino llamado Enrique, que esta tarde nos acompaña y al que tenemos que darle la bienvenida a 13FM. Cañasur, buenas tardes. ¿Cómo estás, Enrique? Pues aquí hay mucho solecito. Aquí la verdad es que estaba hoy el agua muy muy serenita. Como tú sabes, somos de Salobreña, de aquí pegando a la costa tropical de Granada, y hace un clima que lo estaba hablando con mi familia. Parece que estamos en el mes de agosto todavía, hijo. Qué envidia, porque aquí en Madrid nos están cayendo, vamos, no para de llover. Litros y litros aquí de agua. Un tiempo increíble. Aquí está como a gusto, la verdad. Bueno, Enrique, tenemos que decir, Cañasur, que naciste y has crecido rodeado de esa caña de azúcar, del sol que nos estás contando que da esa costa tropical, ¿verdad? Pues sí, soy aquí de la costa, somos de aquí de Salobreña, de la costa tropical de Granada, y bueno, pues como tú bien dices, aquí hay un clima muy bonito y invitamos a todo el mundo a que se pase por aquí, ¿no? Que se pase por aquí, por Granada, por Salobreña, y que conozca también la costa tropical, ¿no? Que todo es muy bonito, y que mi nombre viene también por ahí, ¿no? Por la caña de azúcar que tantos años se ha plantado aquí en esta tierra, en la costa tropical. Para los que no conocen la costa tropical, tú y yo que la conocemos bien, cerca de Salobreña está Motril, y precisamente fue ahí donde Cañasur se subió por primera vez a un escenario. ¿Recuerdas eso, Enrique? Pues sí, hacía bastante años. Fue en los carnavales de ahí de Motril, que bueno, mis padres tenían una comparsa, ¿no? Aunque mi padre cantaba más flamenco, ¿no? Digamos, pero ellos formaban parte de una comparsa que hacían concursos en Motril y demás. Y yo pertenecí pues a los hijos de esa comparsa, que formamos las comparsas infantiles, y ganamos el primer premio. Yo gané con 7 años mi primer premio, me subí con 7 años por primera vez a un escenario, y bueno, pues tuve la experiencia del contacto con el público y de quitarnos los miedos escénicos estos que tan de moda están entre los artistas, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa primera vez? Dicen que la primera vez nunca se olvida. Imagino que en esto del subirse al escenario tampoco, ¿no? La primera vez fue muy bien, ¿no? Yo empecé, pues como te digo, con esa comparsa infantil, acompañando a mis padres en los desfiles de Motril, que íbamos todos los hijos de la gente de la comparsa. Y bueno, pues lo recuerdo con mucho cariño aquellos años, porque bueno, nos criábamos eso jugando, ¿no? Nos lo tomábamos en plan juego, ¿no? Y bueno, pues fue yendo así la andadura en este mundo musical, ¿no? Primero con la comparsa, luego pues siempre vas escuchando música que te va gustando y ya vas cogiendo tu camino, y poco a poco pues te vas aficionando a esto de la música, a esto de la composición, a esto de la interpretación, y a esto tan bonito que es tener contacto con el público y llegarle a la gente, ¿no? Y mientras tus amigos se dedicaban a escuchar música de discoteca, tú lo que te dedicabas a escuchar era Enrique Morente, a Carmen Linares o al Gran Camarón, ¿no? Pues sí, hombre, yo siempre he sido muy, muy fiestero también, ¿eh? Sí, pero un poco... Me ha gustado pues la farándula, ¿no? Como yo digo, y estar de tapita con los amigos, de estar en... bueno, de discoteca ya soy menos, ¿no? Pero sí de estar en una huelga reunido, coger la guitarrita, estar cantando, estar comiendo, estar bebiendo, bueno, lo que somos aquí en el sur, ¿no? Sí. La fama que tenemos de gustarnos una huelga y de coger la guitarra, de cantar, todo eso siempre me ha gustado, y bueno, pues pues sí que es verdad que la parte musical, aunque siempre escucha cuando va a discoteca y demás, escucha un poco de más fiesta, yo me gustaba más, era más aficionado al cante flamenco, al cante hondo, porque mi padre también era presidente de la peña flamenca de aquí de Salobeña, la peña La Trilla. Uh-huh. y a mí pues siempre me ha gustado el flamenco, me ha gustado la gente que canta más flamenco hondo, los puros, pero bueno, siempre también he escuchado gente moderna, música moderna, artistas como Alejandro Sanz, como Manolo García, como Estopa, como Andy Lucas, como toda esa es la música con la que yo me he empapado, pero también la parte de flamenco. Entonces ya cada uno nuestro aire, ¿no? y nuestras raíces, y las mezclamos con las músicas generales, y al final pues sale mi estilo, ¿no? Bueno, tenemos que decir que en el año 2008 decides meterte de lleno en un estudio de grabación tú solo, porque antes del año 2008 tuviste un grupo, ¿no? Pues sí, en 2008 decidí meterme a grabar mi maqueta, que se llamó Barquito de Ilusiones, ¿no? Por la ilusión que yo emprendía, porque anteriormente había tenido otro grupo y demás, y que fue donde yo empecé a hacerme, a subirme a los escenarios profesionalmente, digamos, un poco más para cantar y actuar delante de un público mayor. Y bueno, pues fue un aprendizaje que adquirí en ese tiempo, y en 2008 pues ya me planteé grabar una maqueta en solitario, ya que yo era compositor, ya que yo era un poco también, tocaba la guitarra y me veía ya con la independencia de hacer mis propias canciones, de hacer mi propio estilo, y decidí meterme en un estudio ahí en Peligro, en Producciones Peligrosas. Desde aquí le mando un abrazo a Pablo, que me ayudó bastante en aquella época, donde yo iba con una guitarrita colgada. Sí. y con un cajón, con mi amigo el Tejerillo, íbamos los dos al estudio a grabar los temas que yo componía en aquel entonces, y entonces pues decidí grabar esa maqueta, pues Barquito de Ilusiones, pues lo mismo, ¿no? Con esa ilusión de navegar fuerte y que no me tumbara ninguna tempestad, aunque mi barquito era más bien pequeñito, ¿no? Tenía pocos recursos y bueno, la verdad que surgió bien y poco a poco pues pude ir introduciéndome en el mundo este de la música. Bueno, y ahora que ya no tienes un barquito, ¿te da la cosa como para un yate? Bueno, luchamos y crecemos para eso, ¿no? Para poder tener un yate algún día. Sí. Pero bueno, yo pienso que hay que hacer todo con humildad, con trabajo, paso a paso, ir navegando poquito a poco y haciendo un viaje que es este del mundo de la música por un mar muy difícil. Yo soy mucho de metáfora y muy marinero en mis canciones también. Hablo mucho del mar, de las playas, ¿no? Y bueno, pues en este mar, como yo digo, tan complicado, con tantos tiburones, tantos piratas y tanta historia y tantas tempestades, es un mundo muy complicado, que tu barco pues lo vayas construyendo y al final pues tenga un yate, ¿no? Pero bueno, para eso luchamos día a día, como te digo, y en ello estamos, ¿no? En esta andadura tan difícil, pero lo bueno es no cansarse, ser constante y seguir navegando. En una ocasión, una compañera de profesión tuya, Silvia Pantoja, también cantante, me decía que esto, lo vuestro, lo de los artistas, es una carrera muy, pero que muy de fondo. Pues sí, es lo que te digo, yo siempre lo comparo con un viaje muy, muy largo y tan difícil como cruzar un mar entero, ¿no? Esto es muy complicado, tú fíjate si es complicado cruzar un mar entero, ¿no? Que te va a encontrar, pues eso, pues tiburones, te va a encontrar maremotos, te va a encontrar de todo. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Que se lo digan a David Meca, eso. Que se los cruza sin barco. Es un viaje muy complicado y yo siempre hago esa metáfora, como te digo, porque soy muy, muy de mar. Y bueno, pues sí, es una carrera de fondo, como lo quieras llamar. Y hay que trabajar mucho y ser muy constante. Y tú bien sabes cuando yo empecé los años y lo difícil que es llegar a cumplir tus metas. Tú también en tu trabajo pues lo has tenido que hacer, sigues trabajando día a día sin tirar la toalla, siendo constante. Yo creo que todo el mundo, siendo constante y trabajando mucho. La suerte es muy importante, pero también la suerte hay que buscarla trabajando duro y no cansándose. Lo importante, Enrique, lo importante, Cañasur, es que ese barquito siga lleno de ilusiones. Sea más grande o sea más pequeño, ¿no? Hombre, siendo más grande o más pequeño, pero que siempre tenga la ilusión de tener un destino y de llegar a una meta y de cumplir tus objetivos, ¿no? Siempre y cuando cumplas tus objetivos a medio o largo plazo, pues siempre es bueno, ¿no? Y hay que ir planteándose metas y hay que ir, bueno, por lo que tú dices, con mucha ilusión. La ilusión mueve montaña y es lo que da la vida, ¿no? Si no tienes ilusión en esta vida, ¿qué hacemos? estamos pues, aquí de más, ¿no? Pues toda esa ilusión, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo y ese sacrificio llevó a nuestro artista invitado esta tarde en 13 FM a publicar su primer trabajo discográfico en solitario. Si yo te digo Cañasur, será tu sonrisita, ¿tú qué me dices? Pues yo te digo, será tu sonrisita que me tiene dislocado, será tu pelo negro que hasta el viento enamora. Vamos a escuchar un poquito de ese tema. Fue un tema que, bueno, yo compuse primeramente con un amigo aquí en Salobreña. ¿Sí? y lo grabé en mi maqueta en 2008 primeramente. Y después, pues, un gran amigo también, un artista que bueno, es un artista onubense, que es bastante amigo mío, que es el Maki, pues escuchó ese tema de la maqueta, Barquito de Ilusiones, y me propuso pues grabarlo en su quinto disco llamado Humildad. Uh-huh. En el que colaboraban pues artistas como La Húngara, como Tijerita, como María Artela Morena, que ahora pues ha sido artista de revelación aquí en Andalucía. En fin, pues me propuso de colaborar con él con ese tema en su quinto disco Humildad. Y bueno, fue la canción que me abrió las puertas para hacer lo que soy hoy en día, para que Cañasur estuviera por primera vez, colaborara en un disco y que el nombre de Cañasur pues estuviera por primera vez en un disco en el mercado, que fue Humildad. Y pues le tengo mucho que agradecer a ese tema y tengo mucho que agradecerle a José Antonio Velasco Ruiz Maki por haberme dado la oportunidad de ser un artista que, bueno, que solamente estaba en una maqueta, digamos, y él me dio la oportunidad de estar en un disco, estar en todos los centros comerciales y de hacer dos giras en las que aprendí muchísimo, la verdad. Eso es importante. Además, dice mucho de ti que recuerdes en las entrevistas a las personas que en los inicios te han ayudado. Bueno, vamos a, si te parece, Enrique, escuchar un poco de esa sonrisita y seguimos hablando contigo. Pues muy bien, vamos allá, vamos a escucharla. Mi sonrisa que me toca la mirada, que dice tu pelito que me pasa quebrada. Ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ay. Ley, ley, ley, ley. La música de nuestro invitado esta tarde en 13 FM, Cañasur, será tu sonrisita. Bueno, Enrique, además de este tema, encontramos otros muchos dentro de tu primer trabajo, ¿no? Pues sí, son 10 temas que bueno, son como yo digo, un poco a mi aire, ¿no? Bastante dulce, como yo digo, y por eso el nombre de Brisa de Azúcar, ¿no? Porque son unos temas que bueno, un estilo dulce mezclado con el sur, con las raíces de aquí, de la costa tropical de Granada, donde yo he compuesto la mayoría de mis temas, y la verdad que todos son de amor, de desamor, habla un poco de todo lo que le pasa a la gente, y el objetivo es que la gente se vea reflejar los temas y que le guste también, claro. A mí hay un tema que especialmente siempre me ha llamado la atención dentro de tu disco, que es el que está sonando ahora, que se llama Las Cuentas. Ese tema es un tema que hizo Fernando Caro, porque en este disco hay dos temas de Fernando que son Se ha parado y Las cuentas, ¿no? Y los demás son míos, ¿no? Y ese tema en especial, pues tiene mucho un estilo árabe que bueno, Fernando, al ser yo también de aquí de la costa tropical, le quiso dar también el airecito este árabe. Ya sabes tú que aquí tenemos un castillo árabe y por aquí han pasado los árabes por este, con el reino de Granada. El castillo de Salobreña, sí señor. Salobreña, y bueno, pues habla un poco de eso, ¿no? De las cuentas que nos sentamos y ajustamos las cuentas que tenemos pendientes. Eso es lo que yo quería saber. ¿Le ha tenido que ajustar las cuentas alguna vez a alguien Cañasur? Pues bueno, siempre a alguien hay que ajustarle un poco la cuenta y decirles, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Vamos a sentarnos tú y yo y hablamos bien serio y a ver qué es lo que pasa. Y bueno, este tema habla un poco de eso, ¿no? De que yo soy un poco un alma libre, soy un poco flamenquito, que me gusta mucho la juerga en el buen sentido, ¿no? De una romería, de una guitarrita, de un flamenco. Y que bueno, los flamencos no hacemos nada malo, ¿no? Cuando tenemos pareja muchas veces, pues nos vamos de fiesta, nos ponemos con nuestra romería, nos ponemos con nuestra fiestecita, con nuestra guitarrita y un poco vamos a nuestro aire, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, muchas veces las parejas pues dicen, no nos presta atención, esto, lo otro, pero hija mía, si yo estoy a gustito, no estoy haciendo nada malo, estoy con una guitarrita, estoy cantando y no pasa nada, chiquilla. Si quieres nos sentamos y hablamos un poquito y te explico que no pasa nada, damos la cuenta. Oye, Cañasur, yo quería contarle a nuestra audiencia, la de 13 FM, que eres un artista joven, un artista con un primer disco y un artista que ya tiene segundo trabajo discográfico. Pero eso lo vamos a contar un poco más adelante porque me gustaría que nos hablaras de los artistas, del resto de artistas con los que has compartido escenario en alguna ocasión, como es el caso, por ejemplo, de David de María. Pues sí, es un artista, pues todos conocemos a David de María, un pedazo de artista, uno de los compositores más grandes que ha dado este país, y yo me siento orgullosísimo de haber podido conocerlo, de compartir con él momentos inolvidables, de haber compartido escenarios, de haber cantado un tema con él que solo lo ha contado con Antonio Orozco, que es el tema de Pétalos Marchitos, uh-huh. y que me propuso de cantarlo con él hace ya un añito, el 12 de octubre del año pasado. Canté con él en la feria de Nerja y me lo planteó y cantar con él ese tema, y la verdad que orgullosísimo, ¿no? Que un artista como David de María, que canta y actúa con los más grandes, y yo con un primer disquito en el mercado, recién salido, que bueno, con un discazo, confío en ti, que te subo en escenario y que cante contigo ese tema que tantas veces yo había escuchado en mi casa, en la radio y demás, pues la verdad que te da un orgullo grandísimo. Y luego pues conocerlo, el trato, una persona súper humilde, una persona llana, una buenísima persona, que la verdad que tengo que darle las gracias por ese apoyo tan grande, y que luego tuve la oportunidad de repetir ese momento aquí este verano, el 2 de agosto, en Bolvízar, que cantamos un concierto mío con el primer disco, y después actuó en acústico, y le dimos ese regalo también de nuevo a la gente de poder hacer el tema de Pétalos Marchitos los dos juntos. Y la verdad que está ahí por YouTube y esas cosas, y la verdad que eso, que la gente le ha gustado mucho, fue un momento, como digo, inolvidable, y mucho que agradecerle a un artista ya consagrado como David de María por confiar en mí, ¿no? Por hacer ese tema conmigo, que bueno, soy, no dejo de ser un artista recién salido, un artista novel, un artista humilde y que intenta pues llegar algún día donde está él y poder triunfar y poder ser conocido a esos niveles. Bueno, es muy importante tener los pies en la tierra como tú los tienes. Es muy importante también pues saber a lo que uno se dedica, ¿no? Y es importante rodearse de artistas, como en este caso nos estás contando, pues de la talla de David de María, que también pues saben que tienen los pies en la tierra, que saben dónde están, y bueno, pues un poco rodearse de esa gente te lleva a actuar también tú de esa forma, ¿no? Y saber que, bueno, tu intención es llegar al público con tu música. Pues sí, cuando tú ves un artista de esa categoría, como por ejemplo David de María o como tantos muchos, ¿no? Pues la verdad que tú te miras, ellos son el reflejo, ¿no? De lo que tú quieres ser, de dónde quieres llegar, y son artistas que siempre has admirado, ¿no? Porque yo David de María, pues cuántos años no lleva, ¿no? Es un artista ya consagrado, como hemos dicho, lleva muchísimos años componiendo para otros artistas, actuando. Y bueno, pues conocerlo y ver que es una persona humilde, que es una persona que bueno, cuando ve un poco de talento, pues se vuelca contigo y intenta ayudar. Y intenta, eso es importante también, pues, sí. Pues eso, tener la humildad que tú tienes y expresarla, pues eso, tú lo ves y ¿qué vas a hacer? Pues tú es lo que ves, y cuando ves un artista de esos que tú admiras y que tiene esa humildad, pues lo que aprende, lo que vive, y hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Aquí todos somos personas, no somos nadie más que nadie, somos artistas que nos dedicamos a hacer música, a componer, a alegrar la vida a la gente y ser lo más agradecido posible. Sí que es verdad que bueno, pues no podemos atender a todo el mundo, quizás por Twitter, por las redes sociales, muchas veces pues nos da impotencia, ¿no? Porque son mucha gente las que nos muestra su agrado y su apoyo, pero quizás no podemos responder a todo el mundo porque claro, son muchísimos, son mensajes diarios y no tenemos tiempo material para darle la gracia a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, para eso están estas entrevistas y para eso está nuestra humildad, ¿no? Para luego a la hora de la verdad, pues ser humildes con ellos, intentar, pues si hay que echarse una foto en un momento dado, echárnosla, si hay que firmar. Hay que contestar por Twitter o lo que sea, si se puede, hay tiempo material, pues hacerlo, pero bueno, que también la gente entienda que no podemos estar para todo el mundo. Uh-huh. Bueno, eso forma también parte de vuestro trabajo y la gente, el público, eso lo comprende seguro. Bueno, Enrique, vamos a seguir hablando de ti, de Cañasur, y vamos a hablar de tu agenda de conciertos, porque no paras, yo no sé cómo lo haces, pero llevas un verano y te queda por delante todavía un invierno tremendo. ¿Tienes fechas a la vista? Sí, pasado mañana, el sábado, estoy en Níjar en una gala de Rey y Reina de la Belleza de Almería, ¿no? Qué bueno. Saldrá mi Almería. El 8 de noviembre estoy en la gala final de Reina de la Belleza de España, que es la gala final presentada por Inma Soriano. Sí. Y la verdad que muy contento. El 16 de noviembre estoy en el Teatro de Cullarvega. En fin, pues que no paramos y que esperamos seguir así, ¿no? También día con el disco nuevo. Pues lo que te digo, que no tengo tiempo material para nada, ¿no? Es un estrés, pero bueno, la verdad que dedicarse a esto y trabajar siempre es bueno. Y que no falte. Te estaba diciendo yo que, pero no me escuchas porque tú estás hablando ya lo tuyo, que vas a estar en Reina de la Belleza, pero no es Miss lo que va a salir. Que el año pasado me tocó a mí presentarlo con Beatriz Trapote. Un beso desde aquí, Beatriz. Y me decían que aquí no son Misses, son reinas. Digo, bueno, pues eso, Reina de la Belleza. Reina, reina. Para que no te pase a ti lo mismo que a mí cuando estés en la gala. Bueno, siempre se dice Miss, ¿no? Y estamos acostumbrados a eso. Los que llevamos viendo esto ya varios años, que hemos estado ya en más de una gala, ¿no? El año pasado tuvimos la oportunidad tú y yo de estar en no sé si era Rey Reina de la Belleza Granada, ¿no? Donde estuvimos. No, Miss y Mister Granada, eso sí, fue Miss Granada. Sí, sí, sí. Ahí raro. Entonces, pues sí, pues ya confundimos todo. Estuvimos en Miss Granada y allí tuvimos el placer de vernos y de reunirnos con la gente de nuestra tierra, la gente de Granada, como nosotros decimos. Y bueno, pues este año pues tengo la oportunidad de estar en Rey Reina de la Belleza Almería, pero claro, nos liamos porque una vez es Rey Reina, otra vez es Mitz, sí, esto otra ya vez es otra cosa y ya estamos liados, estamos liados. Esto es un jaleo. Bueno, guapos y guapas oficiales. Cañasur, guapo y guapa. Cañasur, acabas de nombrar tu nuevo disco. Acabas de decir que estás preparando nuevo trabajo discográfico, pero tenemos que adelantar en exclusiva hoy aquí en 13FM que ese trabajo ya tiene nombre. Pues sí, es un trabajo, un disquito que bueno, acabo de terminarlo de grabar, que hoy mismo vamos a dar aquí en exclusiva el nombre del disco. Por el primer medio de comunicación donde lo vamos a nombrar va a ser aquí. ¡Qué bueno! M para mi amigo Jesús Guerrero, y bueno, el disco se va a llamar Solo Eres Tú, porque creo que bueno, el público va a ser el protagonista, el destinatario, y donde van a ir dirigidas todas mis canciones, mis letras, mi música. Pienso que el primer disco fue Brisa de Azúcar, un poco haciendo la metáfora de la brisa de nuestra tierra, que llegara a todas partes y que la gente me empezara a conocer a través de esa brisa de azúcar. Y este disco, pues bueno, ya es un segundo disco, es un disco más maduro, es un disco con todos los temas míos, y pienso que quien tiene ahora la última palabra es el público, es la gente de las redes sociales, de Twitter, la gente que te retuitea, la gente que le da me gusta en el Facebook, la gente que viene a tus conciertos, la gente que compra tu disco. Yo creo que esa es la gente, ya en un segundo disco, los verdaderos protagonistas son ellos, ¿no? Los que tienen la última palabra y el último eslabón de la cadena es la gente. Y por eso este título que se llama Solo Eres Tú, porque solo eres tú quien tiene la llave para seguir aquí, para seguir luchando en este mundo y para seguir compartiendo buenos momentos conmigo y yo con ellos, ¿no? Y con tu música, que es importante. Claro que bueno, sí. Menudo notición. Vamos a ponerlo en Twitter ya, vamos, mientras hablamos contigo. El nuevo disco de Caña Sur se llamará, vamos, se va a llamar... Solo Eres Tú. Solo Eres Tú. Me dirijo a ti que estás ahí detrás de la radio escuchándome ahora mismo, a ti que me apoya diariamente, a ti que está en mis conciertos, a ti que compras mi disco en los centros comerciales, y solo eres tú el que me apoya y el creo que debe ser el protagonista de este disco, porque es el que te va a levantar y el que va a hacer que sigamos ahí. Uh-huh. Es importante tener el apoyo, sobre todo en estos días de las redes sociales, tanto estar constantemente en Twitter, en Facebook, porque la gente se mueve mucho a nivel promocional ahí, ¿verdad, Caña Sur? Pues sí, hoy en día las redes sociales es algo fundamental, y yo veo que muy pocos artistas no tiran de ellas, ¿no? O no tienen esa plataforma o no deciden abrirse una red social para estar en contacto con la gente. Yo creo que por lo menos el contacto con la gente a través de las redes sociales siempre es bueno, porque la gente se va a enterar de lo que tú estás haciendo, si vas a sacar nuevos discos, si tienes algún single nuevo, tus pensamientos, cualquier letra que compones, expresarla en ese momento, a cualquier hora, a cualquier minuto, y que tus seguidores lo vean, que vean lo que sientes, que vean cómo te expresas, que vean tus pensamientos y tus opiniones, ¿no? sobre la vida general. Y yo creo que siempre es bueno que te conozcan también un poquito, siempre todo en su justa medida, ¿no? Yo no soy muy partidario de compartir mi vida privada con el público, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre intento informarlos de todo, de los discos nuevos, de todo lo que tiene que ver con mi trabajo, de cualquier sentimiento que me pase o cualquier cosa, ¿no? Siempre y cuando sin pasar la línea de lo privado, de tu vida íntima, digamos, ¿no? De tu vida íntima, creo que es lo más adecuado decir, ¿no? No sí. Creo que las redes sociales haya que confundirlo con dar a conocer tu vida íntima. Si va, como yo digo, hay gente que va al servicio y dice, yo voy al servicio a hacer mis necesidades. Yo creo que hay que saber dónde está el límite, ¿no? Saber dónde está el límite, exactamente. Yo creo que bueno, yo intento siempre informar a la gente, informar de lo que siento, cualquier sentimiento, expresarlo, cualquier cosita de bueno, pues si hago un viaje o llego al hotel, pues mira, pues estoy ya en el hotel, espero que vengáis esta noche, ¿no? Cositas así. El nuevo disco, pues, o cualquier letra que se me ocurre, muchas veces pues la peso primero por Twitter y veo la opinión de la gente sobre algo que he escrito que necesito expresarlo, ¿no? Sí. Y o cualquier opinión sobre la vida, sobre algo social, ¿no? Pues también es bueno intentar expresarlo y que la gente pues conozca un poco tu forma de ser. Seré tu pelo negro, que hasta el viento enamora. Que dicen tus ojillos que parecen dos luceros, que dicen tus besitos, ya por lo que muero, que dice tu sonrisa que me toque la mirada? ¿Qué dice tu pelito que me roza y que me mata? ¿Qué dice tus oídos que parecen dos luceros? ¿Qué dice tu besito, niña, por lo que muero? ¿Qué dice tu sonrisa que me toque la mirada? ¿Qué dice tu pelito que me roza y que me mata? Ley, ley, ley, ley, ley, ley. Lay, lay, lay, lay, lay, lay, ay. Lay, lay, lay, lay. ¿Qué dicen tus ojitos que parecen tan lucero? ¿Qué dicen tu besito? Ya por lo que muero. ¿Qué dice tu sonrisa que me toca en la mirada? ¿Qué dice tu pelito que me roza y que me mata? ¿Qué dicen tus oídos que parecen dos luceros? ¿Qué dicen tu besito? Ni es por lo que muero. ¿Qué dice tu sonrisa que me toca en la mirada? ¿Qué dice tu pelito que me roza y que me mata? Ley, ley, ley, ley, ley, ley. Vamos a aprovechar para despedir el programa con esta canción, desearte lo mejor, muchos éxitos y que triunfes nuevamente con tu nuevo trabajo. Un abrazo enorme, Enrique. ¡Hasta pronto! Y de esta manera ponemos el broche final, 8 de la tarde. Recuerda que volvemos mañana, será a las 6 en punto. Estaremos de nuevo juntos en 13 FM compartiendo música de éxito, conociendo nuevos artistas, disfrutando de la música de tus mejores artistas, de sus mejores canciones y, como no, de tus peticiones a través de el WhatsApp. Como cada tarde, mañana volvemos a las 6 en punto. Ha sido un auténtico placer estar contigo. No te despegues porque la música de éxito sigue aquí 24 horas sin pausa en 13 FM. Todos tus éxitos. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Tus artistas favoritos. Crecefm.es.